Ahí estaba Lenny Kravitz, cumpleaños el 26, 60 años ya ese señor. Dios me lo bendiga siempre, por parece siempre. 30 y menos. ¿Hace más cosas? Eso sí. A su edad que uno en este momento de sí. su vida. Yo, por ejemplo, no le hago una sola actividad física de las que él hace. Sí, está muy bien, en buena forma física y lanzó canción, por ahí la escuchamos va ayer. Va a ser residencia en Las Vegas, en Vegas. Octubre, mejor bien, dicho. Está en la flor, la flor de su vida. Muy bien. De su juventud. De su juventud. Es cierto. Resulta que Andrés esta semana nos puso a prueba a los integrantes de la X para saber si nos conocemos. Es muy difícil porque ¿sí? nosotros somos música. Claro. Entonces, a nosotros nos gustan muchos artistas, muchas canciones, entonces a veces escoger una hasta ahí llegamos. Sí, tener cosas favoritas en lo musical es difícil para nosotros y para muchos de ustedes. Porque uno tiene como... Después me puse a pensar en la pregunta de la canción Human Nature, pero después dije claro. Blue Monday de New Order, claro. Pero después dije Digital Love de Daft Punk, por supuesto, ¿sabes? Gypsy Woman, de, no, entonces es muy difícil. La cuestión es que nos sentó con Uri, cada uno de su lado, a preguntarnos artista favorito, grupo favorito y canción favorita. Le fallé a Uri, solo le pegué a una. Bueno, y puede que lo que dices, puede que pronto sean sus dos o tres artistas favoritos, pero sí, el más importante, no le pegaste, es este trend que hay en TikTok, que es que sí. tanto conoces a la pareja, solo que quise traerlo acá. Con amigos. La primera parte está Uribe con Dayana, el jueves sale Alejandro conmigo, bien, y me falta grabar a Cami. Eso, perfecto. Entonces, para que vayan y se den cuenta, y la respuesta que él sí le pegó a dos de tres. Claro, qué te conoce, mira, él te ha estudiado todos estos años. Te ha estudiado. Te sigue. Con grupo Daft Punk. Y sí, y nos han pedido amarilla a Daft Punk, así que aprovechamos. Muy bien. Una nueva hora en Mañanas X con una gran canción. Perfecto. Sí, es muy chévere. Spoons de Rudimental junto a MNK y Siren. Y es como... Alegra, ¿cierto? Alegra. Sí, da energía. Que sí. Como que se pone bien uno. Nueva hora con Pregunta X. Esta vez estamos en un momento en el que las noticias musicales y lanzamientos vienen acompañadas de dos artistas que se reúnen y hacen colaboración. Sí, es verdad. Está pasando muchísimo. Post Malone con Taylor Swift. En su momento The Weeknd también colaboró muchísimo. Sí. Todos han tenido colaboraciones. Sí. Dua Lipa, todos. Y estas colaboraciones no son de ahora. Ha sido de siempre. Sí, claro. Y han existido estas colaboraciones que nos han marcado como oyentes. Estas colaboraciones favoritas de todos los tiempos, y esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es su colaboración musical favorita de todos los tiempos? Andrés Felipe. Perfecto, entonces, bueno, esos son preguntas difíciles. No, puede ser de dos, tres, cuatro. Sí, lo que quieras. ¿Cierto? Puede. Yo puedo decir que así rápidamente Abuelo de Pájaro, Ojo de Buen Cubero. Puede ser Michael Jackson y Paul McCartney con The Girl's Mind. Me gusta mucho esa canción. Me gusta esa colaboración. Y yo empezaba a decir, se pueden juntar dos artistas y hacer una canción. Chévere. ¿Tú? Tengo tres. Es que es... Entonces, hay muchas. Está Immortality, que es la colaboración, sé que no es tan conocida, de Celine Dion con Bee Gees. Sí. Hicieron esa. La segunda, y creo que es mi favorita porque suena mucho, es Queen con David Bowie. Sí, y sí, sí. Under Pressure. Tremendo, claro, gran canción. Y... La tercera. No, es la vencida. Voy a dejar así. Vas a guardarla. Para no ser ambiciosa, ¿no? Y seguir las reglas del juego y darle la oportunidad a la gente. Muy sensata tú, como siempre. Bueno, ahí está, buena pregunta. Compartan entonces su colaboración musical favorita de todos los tiempos. Escuchemos una, precisamente. Esto se llama One of the Girls, Lily Rose Depp, The Weeknd. SZA, Snooze. Sí, sí, verdad. Vamos a hablar de papás. Nuevas personitas que llegan a este mundo de la mano de artistas. Artistas que nos han visitado, artistas que hacen música maravillosa. Estamos hablando de Muse y de Matt Bellamy. Yo me quedé en su relación con Kate Hudson. No, no, no, no. Ellos terminaron, ella fue su gran amor. Cierto que le sí. Le hizo canciones como Madness. Pero no, él siguió con su vida porque hay que seguir para todos aquellos que están entusiasmados. La vida continúa. Continúa y les da oportunidades hermosas para seguir amando. Exacto, habrá otras personas. En el caso de Matt Bellamy, él, su actual pareja se llama Elle Evans y ha revelado que vuelve a ser papá por tercera vez. Ok, el Falcao del Rock. El Falcao del Rock, exactamente. El cantante y guitarrista dio la noticia del nacimiento de su nuevo hijo. La dio el 20 de mayo, antier. El hijo nació el día de la madre, el pasado 12. Ah, ok, muy bien. Pero solo hasta esta semana compartió fotos de su nuevo hijo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tengo miedo. Tiene el nombre de su papá. Ah, bueno. George. Ah, está bien. Además de eso, el de su mamá, Julian. Se llama George Julian Wade Bellamy. Bien, perfecto. Ahí como mezclando nombres, como aquí, como... Exacto, sí. Maluma. Bueno, nacido el 12 de mayo del 2024, dice, la bendición más especial, nacida el día de la madre y el que hubiera sido el 60, el cumpleaños número 60 de mi difunta madre. Lleva el nombre de George, mi padre, Julie, mi madre, y Billy Wade Evans, mi padre vaquero. Oh. Llegó sano, feliz y más guapo que nunca, compartió Matt Bellamy. Bien, bien, ¿verdad? Sí, está chévere. Resulta que George Bellamy, el papá de Matt Bellamy, era una famosa estrella de rock en los años 60, parte de una agrupación llamada The Tornadoes. Oye, fantástico, no sabía que venía de familia musical. Venía de familia musical, claro, así es. Claro, creció así. Creció con música y seguramente su nuevo hijo, pues... va a seguir sus pasos, es esperemos que sí. ¿Cuál es tu canción favorita de Muse? Mi canción favorita de Muse es Madness Starlight. Brittany Howard, que tiene además uno de los discos más lindos de este año. Oye, ¿tú ya tienes tal vez entre tu cabeza la canción del año? ¿Ya salió? ¿No ha salido? ¿Tú qué crees? Creo que ya salió. ¿Cuál es? Creo que es... tocaría mirar. Creo que es Beautiful Things de Benson Boone. Oh, linda canción. Don't Wanna Fight de Alabama Shakes con los muy buenos días. Son las mañanas en la X103.9 FM. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Hoy estamos con ¿cuál es su colaboración musical favorita de todos los tiempos? Damn. La tuya. Te toca. No, es complicado. Te tocó. Toca mirar. Bueno, es piénsalo. Que es que lo cogen a uno a mansalva. Es que así es que toca. Este muchacho fue muy famoso, ¿no? Sí. Este tipo sí que fue famoso en este pueblo. Pero chévere. Sí, tuvo su momento ahí bonito. Cosas lindas hacía. Es griego, ¿no? Ahorita les recordamos el nombre, pero su banda se llamaba Passion Pit. Y decimos se llamaba porque no volvimos a saber nunca de ellos. Más. Tuvieron una canción enorme que estaba muy de moda entre la gente joven en aquel momento, oh, llamada Little Secrets. ¿Tú te acuerdas que hubo una marca de ropa que se llamaba así? Gente joven, claro. Gente joven presenta Passion Pit con Take a Walk in the X. All these kinds of places make it seem like it's been ages. Sujeto a disponibilidad, RNT 16-91-73-42-41-42-46-42-77, Ley 679 de 2001, Ley 1333 de 2009 y Ley 1185 de 2008, vigilado super subsidio. ¿Qué tan cierto es que el diablo aparece en el nuevo cuadro del rey Carlos? Estuve viendo un video conspiranoico. Pero es el ciler muy delgado. Que me mandó un amigo diciéndome, loquillos illuminatis. Puede ser de las peores palabras que existen en la historia, loquillo. Es inmunda. Desprecia esa palabra, loquillo. Loquillo, tú tan loquillo, tan loquilla. Es un loquillo. ¿Tú no te acuerdas que el pájaro loco? Hay un comediante que se llama Loquillo. ¿Y qué tal es? Bueno. ¿Sí? Es un loquillo. Pues mira, están haciendo el análisis, es un loquillo, del cuadro porque salen como ojos. Si unes los dos, si unes dos cuadros iguales, en la mitad aparece una cara de un diablo. Y ya. ¿Y listo? Eso es todo. Y hay un ojo y abajo entonces señalan unas sombras. Pero... Estoy seguro que todo es una gran coincidencia, una satánica coincidencia. Uno ve lo que quiere ver. Es cierto. Ya, no hay nada que hacer. Nada que hacer, la percepción personal está por encima de la verdad. Y seguro te van a explicar, mire los ojos, y es que aquí está el cuerno, y uno, no. No, usted se lo está inventando. Sí, es como el traje del emperador, ¿no? Sí. O ese, ¿te acuerdas? Ahora, más, ahora está más vigente que nunca la famosa fábula de Hans, no sé si era una fábula, el cuento sí. de Hans Christian Andersen del traje del emperador. Mm. Cuéntalo. Pues es el cuento del personaje al que le venden puro humo. Le dicen que con la mejor tela del mundo lo van a vestir y que no sé qué, y resulta que el hombre está desnudo. Pero todo el mundo lo aplaude porque todo el mundo cae en su discurso de lo bonito que se ve su traje, y la gente se cree el cuento de que trae un traje, hasta que por allá entre la multitud de un pueblo, un niño grita, está desnudo. El traje nuevo del emperador. Ahí está, no crean todo. Y bueno, y también uno es muy sugestionado. Uno sugestionable. Sí, claro. Le entra uno y uno, ¡ah, oh, sí! Pero te digo, ¿para qué no hay sugestión? ¿En qué? Para los despidos. Para los despidos de Pixar. Pixar. Es la 14% de la empresa se va. Es una despedida. Apuesta, sí, señor, por recortar el contenido para streaming y enfocarse más en la proyección de largometrajes en cines. Son en total 175 empleados. Esto se anunció esta semana. A lo largo del último año hemos hablado en numerosas ocasiones de nuestro inminente abandono de la producción de series para Disney Plus, de la vuelta a centrarnos en largometrajes y la reducción de nuestro equipo que ello conllevaría. Ese día ha llegado. Esta es la reestructuración más radical de la historia de Pixar, fundada por el fallecido Steve Jobs y comprada por Disney en 2006, y responde al objetivo de centrarse en la calidad de sus producciones y alejarse de los contenidos en video bajo demanda. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. El presidente Trump no va a testificar en su juicio. Decidió que no. Decidió que no. La defensa presentó su caso y el presidente decidió, el antiguo presidente de los Estados Unidos decidió no pararse en el atril de los testigos, uh-huh. a pesar de sugerir que lo iba a hacer a comienzos del juicio, y eso aclara el camino para que el jurado comience la deliberación la semana que viene sobre si condenar a Trump o simplemente dejar las cosas así. ¿Tú qué crees que puede pasar con elecciones cerca? Sin saber cómo está ese jurado organizado. Estoy convencido que va a ganar. Cierto. Sí, no les conviene ahorita. Y pues, no sé, si decidió a última hora no presentarse es porque es lo mejor, entre comillas, supongo, analizando el tema legal y viéndose su güey, que es posible que pierda. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Vamos con discos y recuerde que estamos hablando en nuestras cuentas de redes sociales sobre colaboraciones musicales, y las iremos poniendo en la medida en que vayan apareciendo. Por el momento aquí está Ariana Grande, eso se llama We Can't Be Friends. I didn't think you'd understand. Salió la lista ya completa de los 100 discos de la historia según Apple Music. Sí. El número uno es The Miseducation of Lauryn Hill, de Lauryn Hill. No lo veía venir. Nadie. No lo esperaba, sí. Esperaba el 2, que es Thriller de Michael Jackson. Claro. Le tenía fe. Pero es Frank Ocean está en el número 5 con Blonde. Están tratando de renovar la idea del álbum más importante de todos los tiempos, pero dejan por allá, por debajo de Taylor Swift, a Pet Sounds de los Beach Boys, que es una obra maestra. Está como de 60 y Taylor está como de 59. Mira, está Taylor en el 18 con 1989, su versión. En el 19 está Dr. Dre con The Chronic. No, es que no. Es que no, está en el 23 Discovery de Daft Punk. En el 15 Adele, 21. En el 12 Radiohead, el OK Computer. El 11 Fleetwood Mac, Rumors. No sé, en el 4 está Prince, Purple Rain, en el 3 The Beatles con Abbey Road, Kendrick Lamar en el 7 está con Good Kid. Good Kid, Mad City. Ajá. Que obvio merece estar entre los 10 primeros. Sí. Me parece que si hay un... Lo que pasa es que este es un disco muy importante, ¿no? Este Men's Education. Sí, sí, sí. O sea, los criterios que serán, como relevancia cultural, consumo, ventas. No sé exactamente todo eso. ¿Qué estaban pensando? Porque sí, no lo veía venir, pero sí es chévere. Sería muy bueno poder juntar a los melómanos más importantes de este país en diferentes partes de Colombia y hacer un listado similar. Claro. Sería muy chévere. Y entrarían discos en español también. Pero uf, sería muy difícil juntarlos a todos. Claro. Sin que se maten. A los, a los Avengers. Tulio. Tulio Sánchez Cristo sería uno de los melómanos. Jaime. Jaime Monsalve. Jaime Sánchez Cristo, César Jaime Pagano. También, César si usted Pagano. Fuera a hacer un listado de las 100 obras musicales más importantes de todos los tiempos, ¿quiénes serían los 10 jurados o a quién escogería? Colombia. Colombia. Ahora. Melómanos. Ya. Yo escogería a Jaime Andrés Monsalve. Monsalve sí. Está ahí. Pagano está ahí. Ya. Tulio está ahí. Tulio Sánchez Cristo. Dale. Jaime Sánchez Cristo. Los Sánchez Cristo tienen que estar ahí. Yo te ahí, metería lo a ti. ¿Usted? Yo tengo que estar ahí. Tú estás ahí. ¿Usted? Ya van 5 ahí. Van 5. Sí. Tengo miedo. La Dirty tiene que Villalobos. Estar. Villalobos. Ay, Alejo, gracias. No. Muchas gracias. Villalobos no. No les nace. Willy Vergara. Willy. No. No, Willy Vergara no. Jenny Cifuentes. La gallina nos llena eso de vallenato. Oiga, se murió Margeles. Sí, estaba haciendo deporte en ese momento. No, lo que decíamos ayer, ¿no, Dirty? ¿Viste el cuerpo? Omar Geles es el compositor de vallenato más importante de los últimos 50 años en Colombia, ¿cierto? Sí, señor, murió de 57 ese años. Ese señor no hizo Vivo en el Limbo. No, señor. Ah, no sé si lo escribió. Revise. Ya revise. Mismo. Hizo Los Caminos de la Vida. Imagínense. Es una de las grandes obras vallenatas. Como ustedes país. Pueden darse cuenta, salvo Andrés, no tenemos ni idea de vallenato en esta emisora. Falleció en la clínica Erasmo de Valledupar a causa de un paro cardiorrespiratorio. Él estaba jugando, estaba practicando tenis. Deporte. Él hace unos días ya había mostrado cosas con su corazón. Oh my God. Porque él se había presentado en Miami. Eso fue en abril. Fue sí. Internado. Sí. Se desplomó en tarima. Estaba ahí, pum, se desmayó. Joder, madre. Dolor en brazo el y corazón. Pecho. El mango sí. Le falló. El corazón. Uf. Hay que hacer. ¿Cuál es la canción que tú dices que él escribió? Vivo en el limbo de Khaled Morales. Escribió El Amor Más Grande del Planeta. Le escribió a Silvestre, a Diomedes. Él le escribió todo a Silvestre. Yo me acuerdo que una vez hablando, yo hablé con Silvestre una vez. Ajá. Y Silvestre me decía, Omar, claro. Omar. Y el sábado en su concierto en el Campín lo sacó y le dijo, no, la mitad de mi carrera te la debo a ti. No, y es que sí, Omar era el... Era el compositor, era sí, el... claro, era el compositor más grande de vallenatos del país. Sí. No, me sale que es Khaled. Ah, sí, Khaled lo escribió, ah, güey. Sí, sí, uy. Perdida grande para la música colombiana, ese señor. Entonces estamos hablando de Jenny Cifuentes, pero tú dices que no. La Galleni. Galleni. Galleni, ¿por qué no es? No, la Galleni nos llena eso de vallenato. Ok, ya es rock también. No mucho. Ya no. ¿Ya no? No. Hubo una época, aunque en estos días estuve hablando con ella y le dije, ay. Le dije, ve, el primer disco que tuve de Rush me lo regalaste tú. ¿Ah, sí? Sí, la cuenta. La Galleni me regaló el primer disco que tuve de Rush. Me regaló un disco que se llama, una edición especial divina, además que se llamaba Different Stages Live. Era un disco, ella trabajaba como promotora de Warner Music en esa época. ¿Ella fue promotora? Claro. Yo no tenía ni idea de obvio, eso. Ella era la promotora de Anglo de Warner en 1998. Oye, yo la conocí, fue ya. Estoy seguro que ese disco ella se lo... En radiodifusora. Se lo vea. ¿Se lo mecateó? Se ¿sí? lo... Sí, ella lo cogió de las muestras de Anglo y cuando vio que había alguien fan de Rush... Se lo dio. Sí, claro. ¿Quién más? Entonces tenemos... Pero ya tenemos 5... Complicado hacer ese listado. Gonzalo Rodríguez. Me parece. Él es melómano. Él puede entrar porque él es melómano. Tocaría meter a Philip. Amigo, toca meterlo, amigo. ¿Será? Sí, claro. No, sí, él le gusta la música. ¿Sí? ¿Sí? ¿O le gusta lo que le da la música? No. Le gustan las dos cosas. No, a Phil hay que meterlo porque se hizo mucho fenómeno acá. Bueno, sí, se le agradece eso. Es cierto. O sea, la razón por la cual nos gusta DXX es por culpa de Phil. No, y el indie, period. Yo conocí todo el indie, por él. Nos fue gusta. El portal, ese portal que hay de Dublín a Nueva York fue él con Philip. El indie. Deberíamos hacer un Photoshop. Así. Con la cara de Phil ahí. Y atrás, Vampire Weekend con los niños. Claro, Vampire Weekend, The Animal Collective y ¿cómo se llamaba? Todas Passion esas cosas. Pete, Wild Beasts, todas esas cosas le gustaban a él. The Wildest Boy Alive. My God, of course. Fuimos a ese concierto, todos. ¿Por allá en Andrés? Sí. No, yo no. Pleno fui. Indie. Pleno auge del indie. 7:49, ¿son las 7:49? Sí, señor. Okay, listo. Muy bien. Nuestros relojes están por fin coordinados. Ya, todo está atómicos. Ya me di cuenta qué es lo que pasa, creo. Y es que los años en ese reloj no se pueden atrasar. Entonces estamos en el 2065 según ese reloj. ¿En serio? Te lo futuro. Juro. Por eso es que tenemos tanto problemita técnico. Porque, pero el día porque, ya no, ya no, porque el mundo no nos entiende. Oiga, no sé, no estoy seguro de que haya sido la decisión acertada por parte de Apple Music poner a The Music Education de Lauryn Hill de sí. Número uno. ¿Qué tal que ahora estén preparando un documental o algo que solo va a salir ahí? Puede ser una jugada. Yo no creo que sea una jugada, creo que lo escogieron, pero seguramente pueden, pues, sacar a Miss Lauryn Hill por ahí. Votaciones habrá sido. Sí, claro, ¿no? Ahí estaban, esas votaciones están Nile Rodgers y Bro Darden, o sea, los críticos eran importantes. Duros. Eran importantes y el número uno según Apple Music es The Miss Education of Lauryn Hill, del que sale esta canción llamada Can't Take My Eyes Off You. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like by the end of the night. Ellie Goulding en Mañanas de la X. The Core es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en el hub audiovisual más grande de Europa en una industria en continuo crecimiento. Descubre más en thecoreschool.com. Bueno, Coppola está hablando de cine, pues obvio. Está hablando de cine. Película. Sí, claro. Estuvo hablando también de que ya viejito. Megalópolis se llama su última película, la que dice que se gastó todos sus ahorros, todo su dinero. Ah, sí, él también. Sí, me gasté toda mi plata en esto. Ya no le importa nada, sí. ¿Pero ya qué? No. Pues no, ya. Dijo un par de cosas que me llaman la atención y que seguramente veremos reflejadas y repetidas por cuentas de autosuperación en los días, meses y años a venir. Sí. Antes de la hecatombe nuclear. Y es hacer. Si ya no quedarse con la gana. Exacto, haga las cosas. Hágalo, ya. Está criticando el cine actual. Dice, el trabajo no es tanto hacer buenas películas ya, sino asegurarse de que paguen sus deudas. Me temo que la industria cinematográfica se ha convertido más bien en una cuestión de contratación de personas para cumplir con sus obligaciones de deuda, porque los estudios están muy, muy endeudados. Oh, y el trabajo no es tanto hacer buenas películas, sino asegurarse de pagar sus deudas. Esto respondió Coppola en una entrevista que le hicieron en Variety a propósito del Festival de Cine de Cannes. Coppola expresó que los estudios priorizan ganar dinero debido a sus altas deudas y se despreocuparon de hacer buenas historias. Sí, pues sí, probablemente sí. Kevin Costner dijo que él tenía 4 casas, pero ¿qué persona necesita 4 casas? Y por eso invirtió su plata, las vendió, que él no quería, obvio, pero... Y que si él le va mal, entonces le va a decir a sus hijos que les toca a sus hijos hacer el proceso, porque pues él quería dejarle esas casas a los hijos. Pero pues el sueño de hacer, hay que hacer las cosas. Hay que hacer las cosas, sí. Yo, de hecho, ahora que menciona lo de las casas, pensaba que... También por lo que he podido leer y ver en Estados Unidos, hay mucha gente que aparece en los medios de comunicación comprando mansiones de $1,000,000, de $2,000,000, y no las compran, ¿no? Es como que se vuelve noticia decir, no, fulanito de tal compró una casa o una mansión, pero no tienen la plata. Ya entiendo. ¿Y entonces inventan la noticia? Sí. ¿Qué necesidad? Sí. ¿Por qué? Porque la gente vive de las apariencias. Ya, o sea, uno se va dando cuenta en la medida en que va envejeciendo. Yo a mis 72 años de edad en estos momentos puedo dar fe. ¿Cuándo fue que los cumpliste? Ayer. ¿Ah? Ayer cumplí 72. Bravo. 72 mentales años. ¿A qué llegaste? ¿A qué conclusión llegaste? A que vivimos de las apariencias. Sí. Las apariencias son una cosa impresionante. Uno pensaría que con el tiempo... No se desprende de eso. Se desprende de las apariencias, pero no. Y sobre todo si estás en el entertainment, si estás en el entretenimiento, si estás... La gente vive de eso. Claro. Y mira que... Come de eso. No solamente eso, hace poco, no sé si tú recuerdas, o Andrés, que se hizo un análisis de personas que viven en barrios de estrato 5 o 6, que están consumidos por las deudas. Claro. No tienen plata, pero tienen que aparentar que hacen parte de eso. Cierto. Tienen que hacerlo. Rubén Blades lo dijo en Plástico. Oye, no, Juanito, te están tocando el tema importante. ¿Qué? ¿Qué? Rubén Blades. Caras, claro. ¿Cierto? Él era el que decía, a mí, yo tengo muy Clarito. Metido en la cabeza este cuento de las apariencias por Plástico de Rubén Blades. Claro, y esa es su crítica en toda la canción. Del muchacho plástico, de la chica plástica, de que del carro. Las apariencias. Exactamente. ¿Has aparentado alguna vez algo que no tienes? No. ¿Cierto? No sé. Probablemente sí. Algo que uno no tiene. No. Probablemente sí. Sí, en algún momento. Sí, tiene que haber algún momento de nuestras vidas en que aparentamos ser algo o para podernos juntar con alguien o alguna cosa. Sí, socialmente ser aceptados. Sí. Pero pienso que con la edad y avanzar en la vida se va disminuyendo eso, ¿o no? La aceptación. Yo creo. Uno, pues, es un camino. Aceptar es un camino. Es un camino, aceptar. Sentirse bien con lo que uno es, con lo que uno tiene. Sí. Yo alguna vez quise ser cool y alternativo. Otra vez, volvemos al mismo tema. Y entonces anduve con gente que era cool o pretendía ser cool, hasta que ya dije, no quiero ser cool, quiero ser el mismo nerdo del colegio que fui siempre y no, nunca voy a hacer otra cosa que no sea ese nerdo del bachillerato, ya, fin. Así me quedé. Pero los nerdos son cool. Y así me querí. Ahora son cool. Lo que pasa es que en los 80 que salieron todas esas películas de crítica, la venganza de los nerds. ¿Sabes que no? Estoy convencido de que un nerd nunca va a ser cool. Sí, yo conozco gente nerda cool. Yo no. No conozco el primer nerdo que sea cool. No lo conozco, en serio. Habría que ver, definir qué es cool. Cool. Y qué es nerd. También. Mucho conocimiento. O sea, la palabra, exacto, supuestamente. Exacerbado, dedicado a... No, un nerd no es eso. ¿A qué? Un nerd es una persona socialmente awkward. Socialmente, va también ese perfil. Claro, claro, el nerdo no es... ¿Sabe, por ejemplo, quién es un nerd que en estos días vi que lo amé profundamente? ¿Ah? Rivers Cuomo de The Wizard. ¿Ah, sí? Lo vi en estos días en una entrevista con Kelly Clarkson. Sí. Con el compañero de Wizard, porque Wizard está cumpliendo 30 años del álbum Azul. Ah, bueno, Jack Antonoff es un nerdo, ¿cierto? Pero ese man sí que es nerdo. Y ya. Ese man es cero cool. Pero sí, cuando no uno cool. Piensa en ellos, uno dice, qué cool debe ser Jack Antonoff. No, es cero cool. Jack Antonoff es cero cool. Por más que lo intente, Jack Antonoff puede ya sé. Puede bench press, puede alzar barras 200 pesas. Kilos y tener los brazos tonificados y el abdomen como el de Lenny Kravitz. He will never be cool. There's nothing we can do. No hay nada que hacer. Antonoff jamás va a ser chévere. Siempre va a ser un nerdazo. Siempre. Tengo asesoría. Una pregunta que hacer. Pero antes... Pero sí, antes de tu pregunta, vamos con colaboraciones más grandes de todos los tiempos. Hoy estamos con ustedes, nuestros críticos de cabecera, escogiendo las mejores colaboraciones de todos los tiempos. Y vamos a arrancar por esta puntual entre Freddie Mercury y David Bowie. La pide Sol Quintero, dice, buenos días, muy difícil, me gusta Under Pressure. Pregunta X, abrazos para todos. Ahí está, Under Pressure de Queen, primera colaboración. ¡Qué nivel! Arrancamos muy bien. Sí. Va a ser difícil. Va a estar chévere. No, esto va a estar difícil. Under Pressure, The Queen, en las mañanas de la X. Primera gran colaboración. Sí, muy bien. Que escogen ustedes, críticos que harían parte de una lista de críticos en Colombia para escoger discos más grandes de todos los tiempos. A propósito del número uno de Apple Music, Manolo Belón no puede faltar. Completamente, tiene libro. Claro, muchos. Muy bien, varios libros. Él tiene, sabe. Tiene un libro nuevo sobre mitos. Oye, Juanquis. Juan Keys. My Keys, rock and roll forever, my friend. Rock and roll Don't forever, talk, Juan my Keys. Friends. Ayer estuve hablando con él sobre la salida de Richie Sambora, ¿ah?, de Bon Jovi, y me contó la historia real. Me dijo, ay, la razón por la... Además, él no habla así. Los de vos deben ser... No, él no habla así. Yo lo he oído cuando habla con Alejo y él no... Es verdad. Richie Sambora. Métale un poquito de paisa. Ay, él es fantástico. Lo llevo tanto en el corazón. Es maravilloso. En una bacanal. Richie Sambora, ¿él?, estaba necio. Claro. Y Bon Jovi era juicioso. ¿Cierto que Bon Jovi era juicioso, John? Ese man era muy, demasiado juicioso. Era demasiado juicioso. Es un sueño ese hombre. Sí, era muy juicioso. Estaba muy dedicado a sacar adelante su banda. Y Sambora estaba... Sí, ese sí estaba de parranda, pero por todas partes. Ah, bueno, es que ahí ya uno entiende. Wizard, sí que ese Rivers Cuomo sí que es la cosa más nerda del mundo, ole. Estábamos hablando internamente y hacía la pregunta que quedó en punta para que ustedes continúen ahí con nosotros. Y es, un nerd no puede ser cool, pero una persona cool puede ser nerd. Puede tener un grado. Una pizca. Una pizca de nerditud. O sea, enfocado en algo específico, no todo su ser. Sí. Okay. Sí, complicado. Yo no sé qué soy. Y además del conocimiento, el nerd tiene como unas actitudes y unas aptitudes para la socialización que no se le dan. O puede tener cierto tipo de... Si a mí no me gusta socializar. O sea, ¿yo qué vendría haciendo? No, a ti no te gusta, pero a ti se te da. Cuando uno te invita a un asado con gente que no conoces, tú a los cinco minutos tú no ya estás tú no tienes mucho hablando. De nerd. Tú no tienes mucho de nerd. Eres actitudes, bastante. Aptitudes, las... Sí, no. Formas de expresarte. No, ojo, no estamos criticando, estamos... Solamente diciendo. Poniendo, exactamente. Ya entiendo. Sí. Estas son mañanas de la X-103.9. En el puesto número 2 está Thriller, de Apple Music. Sí, señor. Michael Jackson, número 2. El Michael Jazzo. Que es... Y mira que han pedido varias canciones de colaboración. Ah. Con Slash, Black or White. Ah. Con Paul McCartney, 666. Ah. También con Van Halen. Beat It. ¿Cuál de las tres colaboraciones? ¿Cuántas colaboraciones hizo Michael Jackson? No muchas, ¿no? No muchas. Con su hermana estuvo en... Scream. Uf, qué pedazo de canción. No, pues yo digo, eso es un pedazo de canción. Y el video era lindo. Fue cuando chévere. Se abrazaban. Ese momento me conmovía mucho. O sea, de verdad creí en ese amor. Él no se la llevaba tanto con la toya, ¿cierto? Él no se las llevaba con nadie. Ninguno de los hermanos, los odiaba a todos. Pero Janet sí. A Janet la quiso hasta la Rhythm Nation. No te creo. La soltó ahí. Sí. Oh. Claro, porque se le pasó. No sé. Esos amores. La envidia que le tenía a Janet después de que hizo Rhythm Nation fue... Bueno, eso sí lo hablamos, horrible, que era muy envidiosito. No, y decía... Porque él... a ellos dos les enseñó a bailar un colectivo, un dúo de bailarines muy famosos llamado los hermanos Nicholas. Ya. Los Nicholas Brothers. Uh-huh. Les dieron las clases. Los Nicholas Brothers eran los bailarines de un famoso club conocido como el Cotton Club. Ese era y era de baile. Y era un club de baile. Era un club de jazz, oh, de big band jazz de esas épocas. Y los Nicholas Brothers eran como uno de los shows previos a los músicos y esas vueltas. Uh-huh. Y si tú te pones a mirar, pues los Nicholas Brothers son importantísimos en la historia del baile contemporáneo. Ellos, Fred Astaire, no me acuerdo cuál era el otro personaje que Michael contrataba admiraba, chévere. Pero cuando tenían, creo que por ahí unos 6, 7 años, cuando tenía por ahí unos 6, 7 años, de hecho un poquito más, Janet tenía 6, 7 años y este ya estaba más grandecito, los Nicholas Brothers eran los profesores de baile de ellos. Tremendo. Y ya después cuando salió la coreografía de Rhythm Nation, Jackson odiaba, decía, no puede ser que esta baile mejor que yo, bailaba mejor que él. Envidia. Qué locura, ¿no? Janet bailaba mejor. Envidia de hermanos. Bueno, dejemos colaboraciones ahí entonces. Segunda colaboración de la mañana de hoy. La acaba de escoger este comité editorial de la X más música, porque ustedes escogieron McCartney, Slash, uh-huh, y Van Halen. Van Halen, y nosotros decimos, no, la mejor colaboración de Michael Jackson es con su hermana Janet. Se llama Scream. Ven a Jumbo, calle 80, el 25 de mayo a las 3 de la tarde. Te esperamos. Estas son las mañanas de la X. Seguimos con colaboraciones, pero antes tenemos noticias y cosas que pasan en la cultura pop hoy en Mañanas X. Se va a lanzar un documental sobre Lollapalooza. Claro. Lola, The Story of Lollapalooza, una serie documental de 3 partes dirigida por Michael John Warren, sí, que brinda información sobre la creación de este festival musical a cargo de Perry Farrell, claro, de Jane's Addiction, a sus 30 años de haberse lanzado. Y en una de las entrevistas, Perry Farrell dijo que en un momento muy crítico para el festival, cuando intentaron revivirlo en el 2004, sí, el señor Rick Rubin, uno de los más importantes productores de la música, lo quiso comprar, por lo menos el nombre. No le creo. Sí, por $1,000,000 le ofreció, wow, le ofreció el dinero. Y Perry Farrell dice, no sé cómo decirte, cómo le dije, pero le dije que no. Qué bueno, qué buena decisión. Hay cosas que no se venden, por más que uno diga que sí. No, mentiras, yo sí vendería todo. No, pero está bien porque... Mira, mira ya en lo que es. Yo creo que de todas maneras... ¿Qué habría pasado? Yo creo que Farrell, el cantante de Jane's Addiction y fundador de Lollapalooza, tenía unos cuantos asesores contables. Ok. Sí, porque él... ¿Solo? ¿Solito? Lo hubiera vendido. Él lo vende. Por $500,000. Por menos. Él lo vende por menos. En un almuerzo. Sí, él lo cambia por... ¿Cuánto me da? ¿Qué tiene ahí? Deje ver. Ah, bueno, listo, pay. Sí, él no habría parado muchas bolas y dice, bueno, hágale pues. Pero yo creo que él tenía sus buenos abogados y sus buenos contadores diciéndole, no, espérese. Eso, un millón es buena plata. Esa época, claro. No. Y necesitando dinero. Mire, nunca es buena plata la plata que uno como creativo se imagina. La plata es buena cuando hay un ampón detrás diciéndole a uno, no, eso vale mucha más plata, hombre. Yo necesito gente así. Tú me has asesorado a veces, pero yo a veces digo, eso es mucha plata, sí, exacto. No puedo. Y me, yo no soy ampón, aunque me encantaría poderlo ser. No podrías nunca. No soy capaz. No. Por ejemplo, ese manager de Bon Jovi. A él sí, clarísimo. El manager de Bon Jovi, que era... Bravo. Tiene que nacer. Pero le tocó. Sí. Para hacer ese tipo de cosas, sí. Sí, uno sí, no. Yo regalaría cosas. Perry Farrell tuvo que haber estado ahí diciendo: I'm gonna get this $1,000,000 and spend it on women and S&M. Y el contador ahí. Y el contador le dijo: no, esto no vale $1,000,000, eso vale por lo menos $20,000,000. Dígale que 20. Y le dijo 20 y el otro: no. Ya no tengo. Ya no me llega. Claro. Es que Lola, ¿cuánta plata hace Lola al año? Es una buena marca, y es una gran marca. Ya tiene, ya está ahí todo el mundo, pues en varias partes del mundo. Imagínese, estas son mañanas de la X103.9 FM. Está entonces, Rubin iba a comprar ese festival por $1,000,000 y el gran Perry Farrell dijo que no. Nah, muy poquito. Colaboraciones importantes de todos los tiempos, ustedes están escogiéndolas hoy en Mañanas de la X, es nuestra pregunta de hoy, la tercera. Jaime Luque dice, Julián Casablancas con Daft Punk Instant Crush. Claro que sí. Linda. Hey, estamos muy Apple Music hoy, todos sí, modernos. Pero bien, yo pero creo, bien curado. Yo creo. Otra gran colaboración que ustedes han pedido a través de nuestra pregunta de hoy en arroba la X más música. En Twitter, Instagram y Threads, My Universe Coldplay featuring BTS. Fue Juan el que nos escribió de sus buenas colaboraciones. Y Felipe también dice Run DMC con Aerosmith, Walk This Way. Estas son las mañanas de la X. El gobierno de Japón está prohibiendo a los influencers tomarse fotos con Mount Fuji de fondo, con el monte Fuji. Hay un restaurante que tiene una gran ubicación y quienes pasan por ahí, pues... Es una tienda. Es una tienda. Es una miscelánea. Y entonces la cantidad de turistas ha afectado a las personas que trabajan ahí, como también las personas que viven cerca. Entonces no tienen cómo caminar, no tienen por dónde pasar, parquear es imposible. Y Japón decidió tapar la vista con mallas. O sea, se convirtió en un problema el que vaya gente. El turismo se vuelve un problema fácilmente, ¿no? Acuérdate, Ámsterdam lo contamos. Bordado, sí. Salento. En Ibiza. En el Quindío. En Ibiza va a pasar. Salento sí, se deterioró mucho. Muchísimo por culpa de los turistas. Y en un principio, pues Armenia y Risaralda, ahí cerquita, se beneficiaron. Claro. Pereira, ahí cerquita, se beneficiaron muchísimo del... La afluencia de turistas y... Pero no pensaría eso, que mayor afluencia, economía, mayor dinero para resguardar, cuidar, proteger los lugares. Pero no, el problema no es que la plata se administre para la conservación y preservación y esas cosas. El problema es el turista. Que ya... daña todo. Daña y entonces pues molesta consciente a la persona, al local, al que está viviendo ahí. Entonces el hecho de poder pasar una calle ya es imposible porque eso está lleno de gente tomándose fotos. Ok. Pues quiero entrar a la tienda, no puede porque entonces hay muchos... ¿Sabes? O sea, está afectando la vida del ciudadano de a pie. Claro, pero aún así, quienes visitan Japón se gastaron en 2024, en el primer trimestre, no es barato, en la economía de Japón, 11.200 millones de dólares. Ese viaje es caro. La cantidad de plata que le entró a Japón, 11.200 millones de dólares en el primer trimestre. ¿What? Y mira, un viaje, creo, preguntando hace unos 5 años, siempre he querido ir, sale mínimo 10 millones. Claro. Mínimo, eso es muy barato. Mínimo. Eso es muy barato. ¿10 millones? Para visitar Japón. ¿Sí? ¿Todo? Pero ¿tiquetes? Sí, te toca en plan, y plan chiquito, es como más pequeño. Tía, estás de Japón, que nos está escuchando, ponga una venta de onigiris ahí al lado y se tapan plata. 52% ha crecido el turismo hacia Japón desde 2019, es decir, es una tendencia, está de moda. ¿Ya a Japón? Sí, lo he visto, sí lo he visto por ahí. ¿Sí? Está de moda, se puso de moda hablar de Japón, hablar de anime. Sí. Todo tiene que ver con la cultura pop, con lo que nos llega. Claro, se ha puesto de moda. Por eso está en cines, porque hace plata. Uh-huh. ¿Cuánto? 11.000. 32 millones de extranjeros van a ir a Japón en 2024. 10 millones más que en 2023. Según la Organización Nacional de Turismo de Japón. Yo quisiera. Chévere. Tiene que ser has querido, sí. Siempre, pero antes del 2019. Y es una defensa de la devaluación de su moneda. Ha caído un 12%. Y uno piensa que es como súper estable todo. Y no. Contra el dólar estadounidense ha caído un 12% en el pasado año. ¿Es más barato que el dólar? Sí, claro, dice aquí que la moneda del país es bastante débil en la actualidad. El yen ha perdido el 12% de su valor contra el dólar en el pasado año. Ok. Y pues esa debilidad del dólar hace que el yen se aumente el turismo. Claro. Pero aún así, este momento, no Mount Fuji for you. sí toca ubicarse en otro lado que no dañe a la gente, que no moleste. El turista siempre va a molestar. Y lo digo como turista, en algunos lugares uno sabe que uno hace ahí bochinche y hace ruido y hace... Pero muchos lugares sí aman que el turista vaya. Claro, no, es que en todas partes el turismo es un rubro económico importante. Claro. El problema es, pues, lo que... Descontrol. Claro, el descontrol. El descontrol, pero bueno. Noticias de turismo y de Japón. Y aquí está entonces una colaboración importante que ustedes han dicho que hace parte de las grandes colaboraciones de todos los tiempos. Esta es la quinta que ustedes escogen, es Run DMC y Aerosmith. HB Tourist Modelo 2025, acompáñanos y descubre sorpresas increíbles. Mañanas en la X103.9 FM hay noticias de tecnología con Elon Musk. A unas semanas de su anuncio, xAI lanzó Grok 1.5, el modelo multimodal de primera generación que ofrece la empresa del señor Musk. Esta versión es capaz de procesar imágenes y responder preguntas relacionadas, o sea, ya puede reconocer imágenes. Una SDK de muestra confirmó que la AI multimodal de Musk ya está disponible para los desarrolladores, por lo que pronto podría llegar al público en general. De acuerdo con la documentación, esta AI puede comprender documentos, diagramas científicos, cuadros, capturas de pantalla y fotografías, describirlas, definirlas. Publicó además una gráfica con las puntuaciones en diversas pruebas de rendimiento en donde su inteligencia artificial supera a GPT-4 en algunas tareas como lectura de texto, diagramas, matemáticas o comprensión del mundo real. Estas son mañanas en la X, esta es otra colaboración. Santiago la pide, sí, qué gran canción, Sean Paul con Dua Lipa. Baby girl, ya me tentan a fatness, give me some of that. There's a light that never goes out de The Smiths. Estoy leyendo en Twitter que Mr. Taxes será el nuevo ministro de comercio. Claro. Pierde una gran cabeza a la DIAN. El que llegue a la DIAN ahora, ay amigo, la tiene difícil. Todo lo que hizo le sirvió y le va a seguir sirviendo en redes sociales. Así es. Toda esa bullita y esa estrategia viral, comillas, tiene un sentido y un porqué, y es llegar. ¿Será? Poder. Claro que sí. Estuve mirando que ya hay una lista de 25 personas. ¿Para presidente? Para el 2026 que estarían evaluando en el pacto. Y ahí sale la fotico, a ver. ¡Ay, ay, ay! Con este boom mediático. Es push, me imagino una contienda. ¿Saben? Ya volvemos, ya volvemos. Tu nombre, pero... The Softest Touch de Khalid en las mañanas de la X. Si vives en la localidad de Suba, Kennedy, Usaquén, Funzafaca, Mosquera o Madrid, ETV tiene para ti internet de 500 megas desde 59.430 pesos del mes 2 al 6 y el primer mes sin costo. Llama ya al 601-371-4000, ETV, válido del 1 al 31 de mayo de 2024. Aplican condiciones en etv.com/daisy. Este fin de semana es Baum. Sí, señor. Este fin de semana salieron los horarios. Oh, wow. Paul Kalkbrenner, ¿a qué hora es? Tardecito. Como a la una. ¿Vas a ver a Paul Kalkbrenner? No, yo no. Yo ya es ahora. No. Yo sí. ¿En serio? Sí. Uy, no. Pues sí, claro, joven. Voy a ir el viernes, solo el viernes. Vas a ser muy feliz. ¿Es viernes? Viernes. Ya, es que y, ya necesito. ¿Y Deadmau5, a qué hora es y cuándo? Sábado. Sábado. Como por la misma. A las 4:30 de la mañana. No, ellos van antes del que va a cerrar. A la una. A la una el sábado. ¿Por qué? Va a estar Deadmau5. Claro, sí, no, lo entiendo. Es tienen que garantizar el cierre, Leo. No, y es la naturaleza de la electrónica. También, sí. Está I Hate Models, que es un tecno así, y por estos días le cayeron encima en Ibiza porque pidió un jet privado. Y luego te llamé como, ¿qué? ¿Ah? Entonces, pero ¿cuál es el problema funaron del jet privado? ¿Quién es él? ¿Plata? Sí, o sea, ¿sabes cómo? Perdón, ¿usted quién es? Entonces exigió un jet privado y como que le dijeron, no se alcanza para usted. Paul Kalkbrenner es de estos grandes, grandes representantes del techno de Berlín. Siempre los invito a que vayan a ver el documental Berlin Calling.